chicha hasta las huevas. Mi pana, mi brother, mi yunta, el mismo Orlando DJ. Solo déjame 15 minutos nomás y ahí empiezas. Déjame solo 15 minutos y ahí empiezas tú. ¿Quieren oírme cantar? ¿Quieren oírme cantar? ¿Por qué? Mira lo que se viene. ¿Improvisamos o algo? No, la verdad, el cumpleaños del viejo Willy está arrecho. Para mi pana, para la gente más activada. Por adelante y por atrás, como vos quieras. Para el loco. Che, Hugo. Mijo, anime, papá. Gracias, maestro. Gracias, Ecuador. Verá, primeramente, para poder ser frente mío, tiene que ser bien varoncito. Y si tiene que decirme algo, dígame en la cara. Sí, a Rey de la Chicha se lo respeta donde quiera que vaya. Y de una le digo a Mariuma. Conmigo las cosas son de frente. Y si quiere algo, de una, maestro. Señoras y señores, aquí está el Rey de la Chicha. Duela quien le duela. A campeones de los party, Orlando DJ. Ay, ya no te quiero ir. Mejor vete de mi lado. Ya no puedes esconder. Sí o no, emperador, que somos así. ¡Vamos, maestro! ¿Quieres chicha? ¡Toma chicha! ¡Báilalo conmigo, chatumadre! A la gente de Pumaski, buenas noches. Vamos ahí con los chicos. Eres mi yunta. Video Orlando. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Soy soltero. Solamente las chicas solteras y vírgenes, por favor. Ahora sí, a la one, a la two. Este mi DJ que sabe hacer solo locución en la animación. Ahora viene mezclas. Sí, señor. Esto es Fondo para el Cardíaco. Estoy sufriendo y llorando por un amor que se marchó. Y desde aquel día no puede no vivir sin su amor. Ahora sí. Hacer eso, que sea bien que parado. El micrófono. Les yo bien parado para la que sea. Porque se respeta Pumaski. ¿Dónde y está la gente más arrecha? Soy sureño y qué chucha de una mariluna. Sí, papá. ¿Dónde está la gente del sur que me hace la mano? Solo la gente del sur, arriba la mano. Aquí ve, solitos como el Orlando. Y parados donde quiera, ¿sí o no? Solito, solito. Con mi brother, con mi yuta. ¿Dónde está la gente más arrecha? ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Los que somos chicheros hasta las huevas. Son la gente que le gusta la chicha. Solterito de corazón, las manos arriba, por favor. Soy solterito. Pero cantale, cantale, cantale. La verdad que esa noche yo al discoteca presentando al Rey de la Chicha. Pero no me pido el dinero, eso es lo que menos tengo. Parate duro, parate duro. ¿Dónde están las chicas preciosas? Las chicas preciosas, arriba la mano. qué bien. Vamos a ver cómo sale de nuevo. ¡En enero como en marzo! ¡Qué bien que se la sabe esta chica! Oiga, mi reina, voy a regalar el primer compacto de la noche. Vea, tome, no quiso, hasta luego. Así de una, Mariluna. Orlando, el rey de la chicha, duela que me duela. Dios mío, desde el miércoles, maestro. Que aguante, maestro. Estoy enamorado de una linda colegiala de los grandes. Si te gusta, Pomaski, levántame tu mano arriba. Así de una, con la violita arriba. Dale la vueltita a la biela, dale la vuelta a la biela. Suena, suena, suena. Subiendo un poquito el volumen de... Soy soltero y hago. Soy soltero. Fin de semana, chicos. Embaladísimos. Aquí está el mismísimo, sí, el propio. Muy bien, qué chévere. Sobre todo quiero agradecerle a todos los grandes amigos también que están con nosotros, ¿no es cierto? Solamente lo único que les puedo decirles. Exactamente. Que nosotros nos debemos gracias a toda la gente que estamos aquí. Ya, estamos donde estamos. Y sobre todo le doy gracias al Todopoderoso porque nos ha dado este talento. Así que nosotros, exactamente, tenemos que respetar es al público, a los DJs, animadores. El que respeta, bacano. Y el que no respeta, se va hasta la casa de la... Ya, ahí está. Hasta eso estaba. Toma, toma, toma. Queremos saludar a la propia... Este tío es Rento. Tengo un corazón que está dispuesto a marchar. Si le das tu querer, sabe corresponder. Para mi rayo, para mi rojo Macuí, el duro de las lunas, Dios mío. Soltera, la vamos arriba. Uy, esa grandota, que bien que baila. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora sí. Ahora, maldita sea. Fuck it. Let's go for four, baby. La gente que se la sabe, por favor, vacilando la violita arriba. Francamente no esperé que volvieras un día. Señoras y señores, aquí está el original. El rey del party, el número uno, el rey de la chicha. Orlando DJ. Pensabas que yo te iba a llorar. Para decirte esto, toda esa la gente soltera y positiva, por favor, la gente solterita, a ver, los que nunca se van a casar, los que le dicen que sea el sexo libre, así como Orlando DJ, hey, yo no quiero agua. Toda esa la gente que fuma marihuana, por favor, uy, Dios mío, tapiñados han de ser, malditos, Orlando DJ. Escucha, escucha, escucha y aprende, maldito. Porque mierda no hace palma, carajo. Que te quiera cariñito, si de tu amor, no me dan un poquito. Cuando yo te miro, te hace nadie disimulada. De mi amor, yo no quiero nada. Shakira. Ahora, ahora, ahora, ahí, rayo. ¿Cómo dice Pomaski? Y La gente que ha subido a vacilar por la Colmena, por San Roque, allá por la Libertad. La gente que ha vacilado por el sur de Quito conmigo y con Orlando DJ. Al Chapa de la Onda Vacile. Muy bien, qué rico, lo siento. Seguimos bailando, seguimos haciendo más música en el transcurso de este sábado gigante. Caballero que baila con la chica más bonita, quiero ver la mano arriba. ¿Dónde está el caballero que baila con la chica más bonita de esta noche? Tremendo, lo siento. La chica que baila con su mejor amigo en esta noche, ¿dónde está? Señoras y señores, hoy sí lo hacemos ya de veras. Y lo grita todo el mundo conmigo. Soy chicherón. Más fuerte. Soy solterón. Vamos arriba, siempre poniendo lo mejor de la música. Animación, ya lo sabes, con un amigo C121. Uy. Saludos grandes también para toda la gente de la Colmena, me dice. ¡Sigue, sigue! Solamente lo que hacemos, buena música, diversión para toda la gente de la mitad del mundo. Saludos grandes para todos ustedes, ya lo saben. ¡Qué bien, Cheo! ¡Escuchá lo que se viene! Esto se baila con el brazo arriba. Te quiero, vidita. Es que sí, pues, loco. Te quiero. ¿Cómo dice? Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer. Apunta porque no repito. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Yo soy cumbia. ¡Hey! Para unos grandes amigos, para los señores padres de Didier Emperador, para Bea Rosita, para Beluchito. Dios mío, vamos ahí. Esto viene en vivo, Orlando. ¿Y por qué más? Solamente la gente soltera que dice: me gusta la soltería y la putería. Señoras y señores, este es mi DJ, el único rey de la chicha, el rey del party. Aquí está Orlando DJ. ¡Cartero maldito! Pero esa rosa desgraciada ya ha tenido otro. Señores y señores, ahora sí, quiero ver dónde está la gente del Barcelona. ¿Cuántos barcelonistas vinieron esa noche? No han venido, qué bueno, papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Hincha de la Liga de Quito, estás aquí! No, tampoco, qué lindo. Yo te salve María, llena eres de gracia, por haber concebido un hincha de Aucas así como yo. A los primos de Busurruna, buenas noches. A la gente del Nacho, a la gente del Quito, a la gente del Emelec. Ya tú sabes, el rey de la chicha, donde quiera y bien parada para buenas. ¡Que te vaya bien bonito! ¡Ahí, maestro, ahí! ¡Vámonos, Luchito! ¡Ahí, ahora sí! Y se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Para mi gran amigo Cero DJ también, Dios mío, a los tiempos. A la gente linda de CD Producciones, a los tiempos con el Emperador, también que gusto. Amores hay, cariños hay, todos traicioneros. A los amigos de Doctor DJ. Amores hay, cariños hay, todos embusteros. gracias a la gente que le gusta la buena cumbia. ¿Dónde está la gente bandolera? Lo que somos caminantes en esta vida, vamos arriba. Ahí. El pasito electrónico. Dios mío. Señoras y señores, una vez lo hicimos con CD Producciones y con Emperador allá en el sur de Quito. ¡Hey! ¿Te acuerdas de esto? Yo no quiero agua. Y como en los viejos tiempos lo hacíamos, ¿quieres oírme cantar? Y la otra, cuando estábamos con Patty Ray en vivo y en directo, nos decíamos, ¿quién te dijo que te fueras? Señoras y señores, viene mi yunta, el rey de la chicha. Ese es el papi del party, Orlando DJ. Oye, palomita, ¿cómo te extraño, mi vida? ¡Uy! ¡Goza, goza, vieja puta, que tu marido está preso! Paloma, paloma del alma mía. Animación de Gori Candela sin censura. No había podido olvidarte. La diferencia del sur. Paloma del alma mía. Esto es mambra. La constelación. Para Willy en su cumple. De parte de Rayo, mi rojo McQueen. Cuando lo dice, eres una chica vacilona. ¡Oa, oa! Dios mío. ¡Cumbia, cumbia! Caballero que se ha velado con la chica más linda, por favor que me levante la mano a ver. Hombre que se ha velado con la chica más linda, que sea virgen, le regalo una biela. ¿Seguro que es virgen? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Seguro que es virgen? ¿Seguro? Y si le hago la prueba del tacto, le hacemos la prueba del tacto. Si es virgen, le regalo una cava de biela. ¿Le parece? Así de una. Señores y señores, más demencia, más locura. Mezclas en vivo, Orlando, el rey de la chicha en vivo. A la gente soltera que nos pasa de 20 años, a ver. ¡Uy! La tarjetita de invitación. Ya mismo, doctor, aguanta un ratito, ya mismo. Pomaski, ¿cómo está Pomaski? ¿Cómo está la gente del Equinoccio Central del sur de Quito? Ah. Quiero ser de ti. ¡Don Luchito! A mis grandes amigos de CD Producciones, Dios mío. ¡Vamos ahí! Siento que no puedo vivir sin ti. Más embalados que nunca, maestro. La verdad es que el día de hoy tuvimos cita con el psiquiatra. Orlando dijo, Gori, no nos vamos con el psiquiatra, vamos a la Jones, más locos que nunca. Y le dimos embalados desde el sur de Quito. Así, 3, 2, 1. no sirva porque lo tiene chiquito. Orlando Lanche, el rey de la chicha. Poquita mentirosa. Si te hace marchar, a Dios que te vaya bien. Canta, canta. Si me hace falta, lloraré por tu querer. Dale, calandraca. Si no hay amor, todo termina así. Es un par difícil perdonar con todo. Al chapa de la onda, Basile. Para mi grandes amigos de la lucha de los pobres, para la gente de Pomaski también. Dios mío, donde quiera que estemos, está también gente del sur de Quito, ah, qué lindo. Orlando DJ, el rey de la chicha. La gente solterita, la gente soltera, ahora sí, solteros de corazón, las manos arriba, a ver, lo que dice que le gusta solamente ser solteros en la vida, lo que son mejores amigos, a ver cuántos son los mejores amigos, lo que son así bien panas, pero bien panas en la vida, que cuando le ven al amigo medio Pluto, cabizbajo, les llevan a la casa, le prestan la cama y le pasan a la ñaña, esos son panas de veras. Señores y señores, viene el rey de la chicha, Orlando DJ. ¡Ahora, maldito! Borracho, borracho por ti, mujer. Solo por ti. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Como un rompecabezas nuestra historia. Si lo quiere cantar. La lucha de los pobres, buenas noches. A la gente que está de cumpleaños, ya tú sabes. Cada vez que te vas, yo me siento morir. Mi deseo es estar el día junto a ti. Hay que tomar para poder olvidarla. Hoy chupamos porque chupamos. ¿Y cómo dice? Porque tuviste que partir. Si lo eras todo para mí. Yo que siempre te doy sin medida. Llora mi corazón, amor mío. Acordate de esta música. Aquí es cuando yo te decía: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y para el mundo entero. Y arriba la mano, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde estamos los que somos chicheros hasta las huevas? Arriba la mano. Solo los que somos chicheros hasta las huevas. Los que no nos avergonzamos de ser chicheros. A la gente de CB Producciones, a la gente de la discoteca la más rinda, la Jones Discoteca. Perfecto. Métele, métele, candela. Quiero tenerte lejos. No quiero saber. Cheo. Prepárese, emperador, prepárese. Solamente la gente que se la sabe va a decir esto, por favor. ¡Cómo! Ya estoy en libertad, qué feliz me siento. Lo que pasamos, Cana. Dos años de soledad, ahora estoy contento. Después. Estoy en libertad, qué feliz me siento. Para que escuchen la gente del norte. Después de besar a mi madre, me estoy buscando a ti. Después de besar a mi madre, me estoy ¡para! Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir. Chicas solteras. Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir. Are you ready? Solo una chica vacilada. Oh, oh, oh. Siempre casi viste a la moda. Oye, chica. Wambra fea. Orlando de Gota. Hola, chica vacilona. Eres bien vacilona, pero eres una guambra fea. Tengo una chica vacilona. Siempre casi viste a la moda. Oye, chica. Guambra fea. Se prepara el emperador. Ahora sí, solamente la gente que está solterita, la gente que está en sano juicio, por favor. Tómese la gente que está en juicio, pero en juicio de alimentos. Buenas noches, qué gusto, el placer inmenso. Damas, caballeros, hombres, mujeres y locas, bienvenidos al centro de diversión. Esto es John Discotec con el rey de la chicha, el rey del party. Duela que me duela, Orlando, el número uno, DJ. Baby. ¿Alguna vez juraste un falso amor? ¿Sí o no? ¿No es cierto? A la gente de la lucha de los pobres, ¿cómo estaban por ahí? A la gente de Pomaski, ya tú sabes. Oh yeah. Are you ready? Para Fernando y toda la gallada. ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches, bienvenidos a toda la gallada imperdible. Hola gordita, Dios mío. Súbete, que súbete, que súbete, que súbete, que súbete, que súbete, que súbete, que súbete, que abrázale, que abrázale, que abrázale, que abrázale, que abrázale, que abrázale, que abrázale. Embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que embárate, que Dios mío, ahora mi voz, ahora póngale mi voz. Listos, dispuestos. Así de una. Cuando yo te Juan. Hola, hola. Hola, hola. Y ahora hola, dice. Hola, hola. Hola, hola. DJ. Ya está. Dale, maestro. Saludar a la gente de la lucha de los pobres. Para Doctor Remix. ¿Dónde está Doctor Remix? A la gente de la lucha de los pobres. La verdad que estamos haciendo buena música. Disculparán nomás, ya estoy medio borracho. Oye, oye Orlando, toca pues chucha. ¡Hacemos buena música! ¡Brazos arriba, la mano! ¡Los que somos chicheros hasta las huevas! ¡A la gente de Pomaski! ¡Doctor Remix! ¡Chupamos o no chupamos arriba! ¡Orlando DJ, el rey de la chicha! Para los fans de Exo este team. El día en que te conocí. ¡Maldito! Arriba la mano. Solo la gente que le gusta la chicha alza la mano. Chucha tu madre. Fin de semana, chicos. Orlando DJ, metele, mijo. Vacílate, Javier, brother. En mi corazón tengo que crece más y más. ¿Cómo pasó así? ¡Maldito! Ahora pienso solo en ti. Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? ¡Y voy, ser! ¡Chiquitita! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba la mano! Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo, ¿dónde estarás, chiquitita? De la chicha. ¿Dónde está la gente de vida por el rey de la chicha? Ya se viene el emperador, ya se viene el emperador, se viene, se viene. operador. Quiero agradecerle a DJ